oscurece cuando nadie me ve. A continuación, ahora, para relajarnos un poco después de este tema tan fuerte, la próxima canción será de los Atlánticos, El Traidor, del álbum El Mundo Está Fatal de los Nervios. Me echan la culpa a todas las personas que están conmigo y al fin abandonan, porque se le ha puesto grande la mascota. Él no lo haría, pero tú la traicionas. Mueve tu ficha sin comer tardarla. Somos lo que hacemos y vamos dejando rastros. Solo tenemos que respetarnos y tener cuidado. Soy un traidor, no soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, soy un traidor. Que sepan que sí o yo, soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Y acuérdate de que aquí nadie gana, que a este puzzle ya se la perdí una pieza. Que el abrigo de pie quiere que le cante nana, pero metido en el armario es concha que le canta. Y ahora jura que en la percha un culo al aire libre no le afecta. Tú corre, ve y dile, dile que es una farsa y que si no sana hoy, no sanará mañana. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Ya que tú y yo estamos en la misma lesión, la que está a punto y te dispara y va mal, mal, Babilón. Se hace mucho más fuerte con tu condición. Soy un traidor, pero vente, vente pa' mi zona, na. Pero vente, vente pa' mi zona, que. Pero vente, vente pa' mi zona, na. Pero vente, vente pa' mi zona. Que soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que sí o yo. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Y para finalizar el programa especial de hoy dedicado al Viñarrock, lo cerraremos con el mismo artista que lo ha abierto, Tote King, esta vez con el tema más conocido de su álbum, un tipo cualquiera, ni de ellos ni de ellas. People are saying this, and people